La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Quiero agradecerte que estés con nosotros, una emisión más, aquí en el debate educativo, en el debate que nos interesan a todas y todos. Muchísimas gracias, te recuerdo que estamos transmitiendo a través del 97.3 FM y también estamos en línea en lavoladora.org, donde puedes ver artículos, programas atrasados, noticias y demás información relevante el día a día. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 597-978-5252 y también puedes seguirnos a través de las redes sociales de La Otra Educación, a través de las redes sociales de La Voladora Radio y, bueno, por supuesto que en la página donde hay un montón de formas para mantener comunicación. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y también te invito a que me sigas en las redes sociales como Eric Juárez Pineda para que entre todos vayamos construyendo y fortaleciendo este debate educativo, esta comunicación que pues es un tema que le debe interesar a toda la sociedad. Pues ya entrando en materia educativa, hoy tendremos un programa muy interesante. Iniciamos mes, iniciamos programa de lunes y bueno, sigue la educación a distancia, sigue ya también la asignación de plazas a maestras y maestros de este ciclo, de los procesos que hizo USICAM. También siguen los vínculos entre instituciones de educación media superior y empresas de diferentes ramos. También siguen las celebraciones por los 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, además información que sucede también alrededor de la Secretaría de Educación Pública. También hubo Consejo Técnico Escolar los pasados días, el pasado viernes. Y bueno, al respecto, la Secretaría de Educación Pública pues realizó un video, emitió diferentes comunicados, por lo cual también estaremos analizando lo que se dijo en ellos. Y por supuesto también estaremos analizando otra vez, porque es un tema además que no se ha acabado, pues la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde pues también hay varias fracturas, hay varios debates que pues bien merecen el análisis. Y bueno, como cada lunes comenzamos nuestro programa con una canción para así tener alegría, pues a tener mucho movimiento y comenzar bien informados en materia educativa. Te recuerdo que estamos en La Otra Educación. Cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una fosita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Cuando menos lo pensamos nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa.

La reforma energética dejó una CFE abandonada, sin inversión y destruida, casi a punto de morir. Hoy la estamos rescatando con contratos justos para México, con inversión en sus plantas que generan electricidad barata, limpia y eficiente, construyendo nuevas centrales de generación y dignificando a sus más de 90,000 trabajadores. Daremos la lucha en todos los frentes para recuperar nuestra grandeza. La electricidad era tuya, te la vamos a devolver. Gobierno de México. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Buscando la muerte, cuando me encontré contigo. Yo andaba buscando la muerte, cuando me encontré contigo. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. Repentina la alegría, era un momento la dicha, repentina la alegría. Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. La dicha quedó conmigo, ya es eterna la alegría. La dicha quedó conmigo, ya es eterna la alegría. Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Ahí tenemos a La Ex Huateca, también de Oscar Chávez, una canción muy importante, original de la región de Oaxaca. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM, o también estamos en línea en lavoladora.org. Al principio del programa estábamos platicando justamente sobre la asignación de las plazas a las maestras y los maestros. Y bueno, la Secretaría de Educación Pública ha señalado que se han asignado mediante los eventos públicos 85,980 plazas en el proceso de admisión de educación básica y media superior, y bueno, de las cuales 71,724 solamente corresponden a plazas definitivas. Adicionalmente, en el proceso de promoción vertical, señala la SEP, en educación básica y media superior, para el mismo periodo se otorgaron 9,476 plazas, de las cuales 5,038 se asignaron de manera definitiva. Y bueno, las asignaciones, según informó la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, se realizarán con las vacantes definitivas y temporales que se generen durante el ciclo escolar y hasta el 31 de mayo del 2022. Aquellas maestras y maestros que obtengan una plaza vacante definitiva mediante los procesos de selección obtendrán después de 6 meses un nombramiento definitivo, con lo que se garantiza, dicen ellos, la revalorización magisterial. Y bueno, al respecto, Adela Piña Bernal, quien es titular de la UCICAM, reconoció el compromiso del gobierno federal de basificar a los profesores que no cuentan con este beneficio. Con estas acciones, dicen ellos, se cumple con el compromiso establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y con las indicaciones de la Secretaría de Delfina Gómez Álvarez para contribuir a la revalorización de las maestras y los maestros como profesionales de la educación, completo respeto a sus derechos. Miren, ese tema de la revalorización del magisterio va muchísimo más allá de la asignación de plazas o no. Por un lado, sí está bien esta asignación de plazas, sin embargo, bueno, aún no son las plazas que se prometieron durante este gobierno. Y además, bueno, pues la revalorización del magisterio va muchísimo más allá. Desafortunadamente tenemos un montón de procesos. Estos procesos de UCICAM, de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que es la unidad justamente encargada de asignar plazas, de asignar también las promociones, ¿no? Que suban los sueldos, etcétera. Ha pasado por procesos bien complicados y bien difíciles, y que muchos se alejan de la revalorización del magisterio o lo que se busca con ello. Y miren, también bueno, las condiciones de trabajo de los maestros, de las maestras, no son las más óptimas. Seguimos viendo aquí, a pesar de la pandemia y a pesar de todo el contexto que estamos viviendo día a día, pues aulas que no tienen lo mínimo para poder trabajar. No tienen agua, no tienen luz, no tienen techo, no tienen baños dignos, no hay un camino para poder llegar, las escuelas están en el abandono, etcétera, y que, bueno, pues eso contribuiría muchísimo más a esta revalorización del magisterio, o lo que ellos le quieren hacer llamar revalorización del magisterio nacional. En fin, vamos a darle, por supuesto, una continuidad, como siempre lo hacemos aquí en La Otra Educación. Y bueno, también Delfina Gómez Álvarez ha reconocido al magisterio nacional, dice ella, como el motor transformador de la sociedad mexicana. Y bueno, afirmó que el trabajo que desempeñan contribuye a formar hombres y mujeres libres, capaces de participar y de producir acciones para forjar una sociedad donde todos puedan vivir en bienestar. En su mensaje, con motivo de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, agradeció el esfuerzo que realizan las maestras y maestros del país para hacer posible el regreso presencial a las escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional. Destacó también que día a día son más las y los estudiantes que regresan a las escuelas a aprender y convivir con sus compañeros, al igual, pues bueno, que el personal docente que ejerce su profesión atiende también de manera directa, cálida y personal a sus estudiantes. La titular de educación aseguró que los casos de contagio en el entorno escolar son mínimos, lo que pues demuestra, dice ella, que las escuelas son espacios seguros y que las acciones previas al inicio del ciclo lectivo, especialmente la vacunación del personal educativo, se realizó con oportunidad y pertinencia. Señaló también y mandó un agradecimiento a madres y padres de familia por confiar a sus hijas e hijos y por sumarse con gran responsabilidad a este gran reto externo. Y bueno, también reiteró que el gobierno de México tiene como prioridad no dejar a nadie afuera ni dejar a nadie atrás, por lo que manifestó su deseo de ver las escuelas funcionando con regularidad y con sus comunidades escolares trabajando en beneficio de niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Y bueno, también la secretaria Gómez Álvarez recordó que durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, que se realizó a finales de agosto, uno de los objetivos centrales fue la elaboración del programa escolar de mejora continua a fin de encauzar las decisiones de las comunidades escolares que pues se han tomado en cada plantel. Indicó que la sesión del Consejo Técnico Escolar, programada justamente para el día viernes anterior, tuvo el propósito, de nutrir, fortalecer y consolidar la planeación del programa escolar de mejora continua y definir los objetivos que orientarán en el trabajo de maestras y maestros para coadyuvar el logro de aprendizajes de cada estudiante. Por ello, pues pidió a las maestras y los maestros reconsiderar las condiciones de sus escuelas y los retos que enfrentan a realizar las clases presenciales en el modelo mixto y reforzar los protocolos sanitarios para que se mantengan como un espacio seguro. Y bueno, también Delfina Gómez Álvarez llamó al personal educativo del país a trabajar con base en los principios de equidad, inclusión y excelencia, y también a reflexionar sobre el estado emocional y las adversidades que enfrentan sus comunidades escolares, y también pidió analizar la información que tienen sobre el avance de los aprendizajes, el autismo y las posibles causas de abandono escolar. Las acciones que definan como comunidad escolar deben contribuir a hacer realidad el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la escuela. Deben estar encaminadas a lograr aprendizajes relevantes y duraderos que perduren toda la vida. Esto recalcó la secretaria de Educación Pública. Y bueno, también en la sesión agregó que se deben promover el autocuidado, el bienestar físico y socioemocional, hábitos de higiene, alimentación y actividad física, además del trabajo colaborativo, el intercambio de opiniones, experiencias y buenas prácticas. Asimismo, refirió que el sector educativo en conjunto conmemora el centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública y el nacimiento de un proyecto educativo popular e incluyente, con énfasis en el combate al analfabetismo, la creación de bibliotecas públicas, el impulso de la lectura y el fomento de la cultura y de las artes. Señaló que la educación se inició hace ya un siglo, pues hoy se ve materializado con el esfuerzo que día a día se realiza en las aulas, y que aún estamos trabajando para lograr la inclusión y la equidad en las zonas más alejadas del país. Bueno, pues ahí tienen esto que dice Delfina Gómez Álvarez durante el mensaje del Consejo Técnico Escolar. Como aroman las flores del campo santo sobre la sepultura de los amantes. Si hay quien vaya a regarlas con dulce llanto, cual con hilos de perlas o de diamantes. Pero si los que mueren mueren de amores, y nadie va a regarlas con dulce llanto, ¿cómo entonces se mueren las pobres flores sobre las sepulturas del campo santo? También los muertos tienen sus alegrías. Si en la vida tuvieron placer y encanto, por eso se alzan sobre las tumbas frías, siempre llenas de amores y losanías. Las flores más hermosas del campo santo también tienen tristezas. Si en la vida sufrieron y amaron tanto que murieron de penas y desencanto, por eso se marchitan sobre sus losas las flores más humildes del campo santo. Pues ahí está otra vez Oscar Chávez con esta canción también referente al Día de los Muertos, las flores del Camposanto. Nos gusta recordar aquí a Oscar Chávez, sobre todo en el Día de Muertos, y que pues nos tiene mucho que contar y que decir. Gracias por continuar aquí en Otra Educación. Recuerdo que también, además del 97.3 FM, estamos en línea en lavoladora.org, donde, pues, por supuesto que estaremos dándole mayor seguimiento a todo lo que pues hay que darle seguimiento, que es el tema educativo, el tema que nos interesa a todas y todos. Y bueno, te cuento también que pues el CONALEP, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de potenciar la educación en el sector aeroespacial nacional y generar oportunidades de inserción del talento de los profesionales técnicos. La Secretaría de Educación Pública y su titular, Delfina Gómez Álvarez, ha manifestado su interés en que los alumnos de educación media superior fortalezcan sus habilidades escolares con nuevos proyectos que los ayuden a desarrollarse de manera profesional. Durante la ceremonia de firma de convenio en conexión remota, el director general de CONALEP, Enrique Q. Herrera, señaló que la industria aeroespacial es una de las más importantes y dinámicas de México y del mundo, y su transformación exige investigación e innovación tecnológica permanente. Detalló que esta alianza estratégica permitirá vincular y promover diversos programas de prácticas profesionales, servicio social, bolsa de trabajo para egresados y el fortalecimiento de la educación dual en beneficio de más de 15,000 estudiantes que cursan una de las carreras relacionadas con el sector en los 50 planteles especializados del colegio. Asimismo, destacó la aportación de la FEMIA y de los Consejos Mexicanos de Educación Aeroespacial en los contenidos de estructura curricular, el diseño de las carreras y los trayectos técnicos en los programas de estudio. Por su parte, el presidente de la FEMIA, Luis Licano, indicó que la consolidación de este convenio de colaboración implica compartir la responsabilidad del crecimiento que tiene esta industria. Y bueno, finalmente, el presidente de COMEA y rector de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez, destacó que la industria aeroespacial, uno de los factores más importantes es la seguridad, así como la pertinencia para que los programas educativos desarrollen capacidades y competencias que den a los jóvenes la oportunidad de emplearse y de emprender. Y bueno, en representación de los estudiantes de CONALEP, Evelyn Hernández Hernández, alumna del quinto semestre de la carrera técnica en la Ministería de Aeronaves, sostuvo que es indispensable mantener los esfuerzos para impulsar la participación de la mujer en la industria aeronáutica. Y bueno, en el acto realizado en el plantel aeropuerto de la Ciudad de México, estuvieron presentes Rolando de Jesús López Aldaña, quien es secretario técnico del CONALEP, Miguel Ángel Núñez Pérez, titular de la Unidad de Operación Desconcentrada del CONALEP para la Ciudad de México, y Rosario Tabla Cerón, secretario de Planeación de Oficinas Nacionales del Colegio, entre otros funcionarios. Este tema sobre la alianza entre el CONALEP y la industria aeronáutica es muy importante. Siempre debe haber una relación muy cercana entre las escuelas formadoras de técnicos, especialmente el CONALEP, que es muy importante, y la industria mexicana pública o privada. Esto porque justamente dentro de la industria es como las y los jóvenes encuentran oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo y de profesionalización. El CONALEP hace un trabajo muy importante y relevante justamente en esta área. La formación técnica de los jóvenes y sus trayectorias contribuyen fundamentalmente justamente al desarrollo del país, al desarrollo de la industria, al desarrollo, por supuesto, de la economía con esta, con estos especialistas, esta mano de obra especializada y, bueno, sobre todo en algo tan complejo como es la industria aeroespacial, pues cobra relevancia aún más importante. Y bueno, también esta inclusión de las mujeres y la apertura de más mujeres en estas áreas es fundamental, así como lo dijo el estudiante, justamente para el desarrollo de sus alumnas y el desarrollo, pues también social en la materia de género, en la materia de tecnología y en materia educativa y profesional, por supuesto. Pues ojalá más convenios como este y ojalá también más pues alianzas con las instituciones de educación superior y justamente sobre tecnología y sobre esta relación entre tecnología y otros espacios laborales, académicos y tecnológicos, y también como parte ahora también del proyecto de desarrollo en materia de infraestructura educativa a nivel superior. La Secretaría de Educación Pública, a través del Tecnológico Nacional de México, Campus Cuauhtémoc, abrirá en enero del 2022 una unidad académica a distancia en el municipio de Ocampo, Chihuahua, para que los jóvenes de la región serranía puedan estudiar una carrera profesional. Con la apertura de esta opción de educación superior en el corazón de la Sierra Tarahumara, el Tecnológico Nacional de México promueve, dicen ellos, la igualdad de oportunidades para estudiantes en localidades aisladas y con un alto nivel de marginación. Bueno, la SEP ha expresado que las instituciones de educación superior deben promover el desarrollo no solo en los alumnos, sino en las comunidades donde se ubican, por lo que esta acción del Tecnológico Nacional de México pues demuestra que se tiene conocimiento de los momentos actuales y que la educación debe llegar a las y los jóvenes donde quiera que estén. La nueva unidad académica a distancia brindará servicios educativos de nivel superior a jóvenes y adultos del municipio de Ocampo y lugares aledaños de los municipios de Moris, Uruachi, Temosachi y Guerrero. El proyecto académico está en marcha luego de un acuerdo de colaboración entre el presidente municipal de Ocampo, José Luis Lozano Escandón, y el director del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad de Cuauhtémoc, Armando Serrano Salomón, y como principal socio estratégico, la empresa minera Ángico Igl Pinos Altos, representada por Víctor Hugo Sáenz, encaminado a realizar las estrategias pertinentes que permitan iniciar con el proyecto en el ciclo escolar enero a junio del 2022. La empresa minera proporcionó las instalaciones del Centro Comunitario Los Pinos Altos, el cual cuenta con infraestructura y equipamiento para este fin. Y bueno, también dispone de biblioteca, centro de cómputo con internet de alta velocidad, aulas y para proporcionar una educación integral, también con canchas de fútbol rápido, básquetbol con domo, campo de béisbol y dos canchas de frontón. Además, la compañía minera ofrecerá becas a sus empleados para su desarrollo profesional, contando ya con tres grupos de 30 aspirantes cada uno en las carreras de contador público, ingeniería en gestión empresarial e ingeniería industrial, mismas que ofrecerá el Tecnológico Nacional de México en la modalidad de educación a distancia mixta. Los estudiantes acudirán de forma presencial los sábados y el resto de sus actividades las llevará a cabo a través de la plataforma digital Moodle, con la que se tiene comunicación continua con los alumnos e alumnas de la institución. Bueno, en su intervención, Víctor Hugo Sánchez expresó que se interesaron en el proyecto del Tecnológico Nacional de México en Ciudad Cuauhtémoc porque desean que sea un detonante para otra serie de proyectos que tienen contemplados alrededor del centro comunitario que se está habilitando con una unidad académica. Pues ahí tienen este tema de la relación entre educación media y educación superior con estas empresas, en este caso mineras, pues justamente para el desarrollo de habilidades específicas. Y bueno, pasando a otros temas, y ahora sí sobre la renovación de dirigencias sindicales dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues resulta que el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda Salas, afirmó que se equivocaron de manera contundente quienes auguraban una noche triste para el organismo sindical cuando efectuaran los cambios de dirigencias sindicales a través del voto universal. Vaya cinismo de este personaje. Al encabezar la sesión 53 de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del CENTE, Cepeda Salas destacó que en los pasados procesos electorales de las secciones 31 de Tlaxcala, 2 y 3 de Baja California, se impuso la madurez democrática de los agremiados y se fortalecieron la unidad y autonomía de la organización. El dirigente magisterial garantizó que, al igual que en esas elecciones, en las próximas prevalecerá la determinación de los agremiados y la de los órganos nacionales de gobierno sindical de generar todas las condiciones para que la participación se desarrolle en un ambiente de absoluta libertad, certeza, imparcialidad y transparencia, así como también de legalidad. Cepeda Salas pues expresó que él no tiene candidato y que se ha pronunciado con firmeza que se terminaron los cacicazgos fuera del dedazo, porque, bueno, dice él, tiene un profundo respeto por todos los compañeros y que se elegirán con la responsabilidad que de la libertad y que han demostrado que no son dirigentes de fantasía. En fin, bueno, también se acordó que continuará la renovación de las dirigencias seccionales en una nueva calendarización y pues también priorizando en la que, por la pandemia de COVID-19, no pudieron realizarse en tiempo y forma. Y bueno, en dicha reunión, los concejales aprobaron por unanimidad aplazar el término de gestión de los organismos seccionales del gobierno sindical para las secciones sindicales 7, 17 y 18, cuyo periodo venció en octubre, y 40, que concluirá en noviembre. Y es que, según el dirigente de los trabajadores de la educación, no habrá la posibilidad de hacer el cambio de las directivas seccionales en tiempo y forma, por lo que se tiene que sacar primero las que están ya pendientes. Dijo que la determinación de los concejales será turnada al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para la toma de nota correspondiente. En tanto, reiteró que el sindicato es de los trabajadores de la educación y sus decisiones pertenecen a ellos. Señaló que en la riqueza de la pluralidad prevalece el principio de unidad, democracia y autonomía. Pues vaya con este personaje que presume que hay elecciones pulcras, impecables y democráticas, y que además se terminaron los cacicazgos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Vaya que hay que tener cara dura para andar diciendo ese tipo de cosas, porque pues justamente en las elecciones de Tlaxcala y de Baja California se reportaron una serie de cosas, intervenciones y, bueno, mucha mano negra, como se dice coloquialmente, en estos procesos. Y bueno, vamos a ver cómo van avanzando las elecciones locales. Ya viene una de las elecciones más polémicas, más fuertes, más duras, y es la del Estado de México, la sección 36, que es la más grande del país, donde, bueno, además es la cuna del gordillismo en el país, y que donde también están en juego muchos recursos, por supuesto. Imagínense el 1% de los recursos de todo el magisterio destinados al CENTE y a sus diferentes secciones. Y bueno, pues vaya que va a generarse mucha polémica. En fin, pues vamos a ver cómo sucede todo esto, vamos a ver qué va a pasar, y por supuesto vamos a exigir también desde esta trinchera pues una verdadera democratización del sindicato, porque lo vale, porque el magisterio lo necesita y porque la vida educativa del país también

a costa mía. Con lágrimas de mis ojos mi vida y yo las riego noche y día. Con lágrimas de mis ojos mi vida y yo las riego noche y día. Se lava y que la nieve se ardía, y de soñar imposibles mi vida, y soñé que vos me querías. Y de soñar imposibles mi vida, y soñé que vos me querías. La prueba de que te quiero es que no te digo nada. Los amores siempre nacen en mi vida y con la lengua atravesada. Los amores siempre nacen en mi vida y con la lengua atravesada. Las flores del campo santo florecen a costa mía. Con lágrimas de mis ojos mi vida y yo las riego noche y día. Con lágrimas de mis ojos mi vida y yo las riego noche y día. Pues ahí está Oscar Chávez, otra vez por supuesto. No sé qué tienen las flores. Ah, una gran canción. También alusiva al Día de Muertos. Y bueno, también agradezco mucho que estés con nosotros aquí en La Otra Educación. Y te recuerdo también que estamos a través del 97.3 FM y en línea en lavoladora.org. Y bueno, también vamos con más información educativa. La Secretaría de Educación Pública pues insiste que los centros escolares no son puntos de contagio del COVID-19. A través del mensaje dirigido señala, a los maestros del Consejo Técnico, destacó que las cifras sobre el incremento del número de los alumnos que asisten a clases presenciales y que, bueno, pues no precisamente se contagian. Señaló que cada día son más los estudiantes que regresan a sus escuelas a aprender y a convivir con sus compañeros. Y a la fecha, señala ella, llevamos más de 18 millones de alumnos que son los que asisten a clases presenciales. También dijo, cada vez son más las compañeras y maestras y los compañeros maestros que regresan a ejercer precisamente su profesión tan hermosa y atender de manera directa, cálida y personal a los estudiantes. Más de 1,500,000 de docentes están hoy frente a grupo. Además, son más las escuelas abiertas en el país y que al día de hoy ya son 170,000 centros escolares. Y bueno, afortunadamente, dice ella, los casos de contagio han sido menores, lo cual demuestra, como tal y dijo la autoridad sanitaria, que los centros escolares no son puntos de contagio. Así que, bueno, pues va a continuar esta reapertura de los centros escolares. Regresan los alumnos a las escuelas y, bueno, continúa, por supuesto, ya la educación presencial, aunque también sigue presente la educación híbrida. Bueno, también al respecto, el subsecretario de Prevención y Salud, de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó sobre las cifras alentadoras, dice él, respecto a los contagios de COVID-19 en el regreso a clases presenciales. Durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el funcionario federal afirmó que no hay repuntes de contagio en las comunidades escolares. La información también es alentadora, señala. Esto lo monitoreamos diariamente hasta el nivel local en la colaboración con la maestra Delfina, la Secretaría de Educación Pública y todo su equipo, y no se han identificado repuntes en la comunidad escolar, en la población infantil y juvenil. Señaló que tenemos una reducción sostenida como lo ha sido para toda la población y también que el porcentaje de representación de los casos que son de la población infantil y juvenil en el mismo 10%, lo que quiere decir que consistentemente en todas las edades, pero también en la infancia y la adolescencia, se reduce la pandemia. En ese sentido, pues sostuvo que las escuelas no han significado un elemento de riesgo, por lo que se exacerbe la pandemia en las personas menores de edad. Y bueno, pues ahí están estas cifras que nos comparte la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud respecto a la disminución de contagios en los centros escolares. Y bueno, con esto terminamos el programa. Quiero agradecer, por supuesto, a la producción de aquí de La Voladora Radio, que nos abren las puertas y los micrófonos lunes a lunes, cada semana, para debatir este tema que nos interesa a todas y todos. Y por supuesto, agradecerle a todas y todos ustedes que nos acompañan a través de 97.3 FM en el debate educativo, en el debate de la educación, que también, bueno, pues es repercute en todos los niveles sociales. Y gracias, por supuesto, también a todas aquellas personas que nos dejan sus comentarios, nos siguen en las redes sociales de La Voladora Radio, las redes sociales de La Otra Educación y las redes sociales de tu servidor Eric Juárez Pineda. Nos escuchamos el próximo lunes con más información educativa, con más debate educativo y con todo esto que nos interesa para seguir fortaleciendo la educación pública. Tenemos ya nuevo mes, que les vaya muy bien en este nuevo mes, en noviembre, ya a punto de finalizar el año, y pues también pues siguen por supuesto muchas cosas que hacer todavía. Así que cuídense mucho y quiéranse mucho. Nos escuchamos el siguiente lunes. Esto fue La Otra Educación. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender.